Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Ya estamos de regreso y ¿qué creen? Bueno, si están esperando que les digamos así Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y de que les demos una serie de comentarios, bueno, para eso mejor les recomiendo que visiten mi blog. Hay una pestaña que dice Feliz Cumpleaños y donde tengo a los 12 signos del zodiaco, donde les estoy dando todo este tipo de características, para eso mejor lo leemos. Yo lo que quiero es que comprendan. Fíjense, una de las cosas que me gusta hacer dentro de mis clases de astrología es que no se aprendan las definiciones, sino que entiendan y comprendan cuál es la esencia que motiva y mueve a cada uno de los signos del zodiaco, porque finalmente es la base posterior para todo lo que viene, porque para poder entender cómo va a actuar un planeta dentro de un signo del zodiaco, bueno, pues tenemos que entender la esencia tanto del planeta como del signo del zodiaco, o bien también para poder entender cómo o qué textura o qué color o en qué terreno me voy a mover cuando tengo a un signo del zodiaco en la cúspide de una de mis casas. Entonces, lo que me interesa es que aprendan la esencia. Si quieren leer ya, que si el planeta regente, que si la piedra, el color, que cómo son, etcétera, yo les recomiendo que entren al blog porque tengo no solamente información en la pestañita de abajo de los laterales que dice Feliz Cumpleaños, sino también en la parte de arriba, en las pestañas de arriba, existe otra pestaña que dice Los Signos del Zodiaco. Y ahí doy todo este tipo de características. Acuérdense que mi blog es www.kittybracho.blogspot.com. Entonces, hay dos lugares donde pueden encontrar información generalizada de cada uno de los signos del zodiaco. Pero a ver, vamos a hacer algo divertido, algo que nos diga una palabra clave de cada uno de los signos. Entonces, a ver, mi querido Miguel, vamos a imaginar que los 12 signos del zodiaco llegamos a un café. Y estamos tan divertidos, ¿verdad? Que el Aries, que es el pionero, el que le gusta dar las ideas para que otros las sigan y las trabajen, ¿verdad? Que vino a marcar, a señalar muchos caminos, dice, oigan, se me acaba de ocurrir la maravillosa idea de por qué no hacemos una fiesta. Aries es el inicio, si observamos el zodiaco, pues es el punto de partida. Entonces, el punto de partida de las cosas siempre es la idea, la energía de emprender. Exactamente. Entonces, los Aries son personas que tienen en algún modo siempre esa energía permanente. Efectivamente, así es. Y entonces, seguimos en esta bonita reunión de los signos del zodiaco. Y entonces, claro, ¿quién crees que va a proponer la casa para que se realice la fiesta? Pues seguramente un Tauro. ¡Ah! ¡Claro que sí! El Tauro va a decir, no, pues yo pongo la casa. ¿Y por qué crees que Tauro? Porque Tauro tiene esa característica. Tauro está pegado a la tierra. Efectivamente. Es un signo que necesita tener sus pies en el piso. Imagínate que los seres humanos primero tuvieron la idea de cultivar. El Tauro era el dueño del terreno. Claro, por supuesto, así es. Son personas muy tenaces, a veces tercas. Su trato suele ser muy suave, son de cuellos muy fuertes, y tú cuando los observas puedes ver la figura del toro en la persona. Claro, están las características mezcladas siempre, eso hay que aclararlo ahora, porque si no, pues yo tengo un amigo Tauro y no tiene el cuello ancho, seguramente es porque domina más en su carta el ascendente. El ascendente o algún otro aspecto. Así es, y les voy a decir por qué Tauro puso su casa. Tauro, acuérdense que está regido por Venus, y entonces una de las cosas que más le preocupa es vivir bien, vivir a gusto, vivir cómodamente. Y entonces los Tauros son los que tienen sus casas bellas, lindas, confortables, y además les gusta presumirlas, y son excelentes y maravillosos anfitriones. Entonces Tauro vio la oportunidad de decir, bueno, sí, vengan a mi casa para que vean qué linda está, qué cómodamente vivo ahí, vean que tiene flores, que tiene plantas, que tiene jardín, que tiene todas estas cosas que se necesitan además para hacer una fiesta. Y entonces, ¿qué crees que diría Géminis? Pues Géminis está, como tú dices, regido por Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de la palabra. Cuando nosotros necesitamos comunicar una idea, expresarnos, necesitamos a Mercurio. Tomamos la energía de ese planeta y entonces eso nos hace que hablemos o que nos expresemos. Nos podemos expresar con la palabra o nos podemos expresar a través de nuestro lenguaje corporal, a través de un gesto, que puede decir más que mil palabras. Entonces Géminis son aquellos platicadores, un poquito loros, siempre están platicando, siempre están diciendo cosas, están comunicando. Entonces, claro, por supuesto, Géminis se va a decir, me parece maravillosa la idea de la fiesta, y entonces, ¿saben qué? Yo me voy a encargar de informarle a todo el mundo, voy a poner el anuncio en Facebook, les voy a avisar a los cuates en Twitter, tengo además una lista Yahoo donde les voy a recordar a todos que nos vamos a reunir, y no se preocupen que yo me encargo de informarle a todo el mundo que va a haber una fiesta y que va a ser en casa de Tauro, ¿no? Y entonces vamos a entrar al siguiente signo, que es el signo de Cáncer. ¿Qué creen que diría Cáncer dentro de esta reunión donde se está organizando la fiesta? Pues Cáncer es un signo que está regido por la luna. La luna es emotiva, cambia cada 28 días durante el año. Es un ciclo muy rápido, muy cambiante. Las mujeres Cáncer son siempre afectivas, un poco maternales, cariñosas, siempre tienen algo preparado de comer para cuando llegas a su casa. Claro, les dicen a los Cáncer los dedos verdes del zodiaco, no solamente porque cocinan y guisan rico, sino porque además todo lo que siembran germina. Entonces, por eso les dicen los dedos verdes del zodiaco. Y entonces, por supuesto, Cáncer va a decir, uy, yo les voy a hacer un buffet maravilloso donde van a poder apreciar de varios de los platillos para que cada quien se sirva a su gusto. Pero, oigan, a mí me parece que sería buena idea que en el jardín de la casa estén algunos juegos para los niños, y entonces podamos hacer la fiesta no solamente para los cuates, porque también pues algunos de nosotros tenemos familia, y acuérdense que para cáncer la familia es de vital importancia. Entonces, por supuesto, Cáncer para la fiesta ya propuso que se lleven a los niños, que sea un poquito más familiar también la cosa, y que en el jardín le pongan unos juegos a los niños, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Cáncer definitivamente es un signo maternal. Exactamente. Muy familiar. Exactamente, muy arraigado a lo que son sus raíces. Y bueno, entonces nos vamos a encontrar con este maravilloso, despampanante signo de Leo. ¿Qué creen ustedes que diría Leo o qué va a aportar a esta fiesta maravillosa el signo de Leo? Bueno, Antonio Banderas es Leo. Definitivamente Leo es un actor. Leo es orgulloso, está regido por el sol. Yo soy Leo. Ay, mi amor, esto es a ver, por favor, ponle unos aplausos a mi querido Miguel, porque seguramente le hacen falta para que su solecito se sienta contento, ¿no? Por supuesto, Leo va a llegar y les va a decir, oigan, me parece una oportunidad maravillosa para enseñarles lo último que he aprendido en mis clases de canto. Entonces, yo llevo el micrófono, llevo la guitarra, y entonces yo voy a cantar, y si quieren, y va a haber otras cosas que se van a hacer, pues yo soy el maestro de ceremonias, ¿no? Porque Leo necesita y se alimenta de los aplausos y el reconocimiento. Siempre, y es un signo también generoso, es un líder. Los puedes ver con facilidad encabezando puestos importantes en las empresas. no solamente en las empresas, también dentro de la política. Bien. Tienen ese brillo natural y también dentro del campo de las artes, son, hay muchos actores, locutores, en fin, hay una gente con una gran diversidad de profesiones. Pero en este caso de la fiesta, bueno, pues Leo dice, bueno, pues ya vi la oportunidad, entonces yo les voy a cantar, les voy a bailar y les voy a hacer de maestro de ceremonias, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué creen ustedes que diría mi querido Virgo? ¿Cómo es Virgo? Virgo es un planeta, bueno, es un signo, no es un planeta, está regido... Bueno, Virgo es un signo que prefiere el orden y la seguridad que te da que las cosas estén ordenadas a cualquier otra cosa. Entonces él organizaría seguramente los detalles, pondría, proveería de todos los elementos para que las personas tuvieran lo que necesitaban. Si tú necesitas hacer un trabajo, una actividad humana, y tienes un Virgo, como es nuestra amiga de ojos preciosos, que anda en, no es sin, su signo solar, sino más bien su ascendente, la luna en Virgo, es la mejor persona que tú puedes contratar o que puedes pedir para que te ayude a organizar una fiesta. Claro, entonces imagínense que Virgo de inmediato va a decir, me parece perfecto. Y a ver, yo voy a ir tomando nota de todos los acuerdos a los cuales están llegando aquí para poder llevar un mejor control y darle un mejor seguimiento. Y bueno, estarles recordando cómo van en el avance, pues de poner los columpios en el jardín y de que la comida no, qué ingredientes te hacen falta. Yo me encargo de encargar de recabar toda esa información para que todo funcione en orden y se entregue, como dirían los políticos, en tiempo y forma, ¿no? Y te puedo asegurar que va a ser impecable porque son muy detallistas y son muy precavidos en todo lo que hacen. Así es, son los más trabajadores del zodiaco, son los trabajadores incansables del zodiaco. Y bueno, les encanta arrastrar el lápiz y sobre todo tienen una misión de servicio, entonces vienen a servir a otros para que puedan brillar. Y entonces, ¿qué crees que pasaría con Libra? Pues Libra va a balancear la situación, la va a observar y les va a decir a todos lo que piensa que está bien y que está mal. Van a establecer una duda. Bueno, ya Virgo hizo el trabajo, ya está todo ordenado, y entonces va a opinar. Va a ser un poco como el peso de la ley. Claro, acuérdense que mi querido Libra es el diplomático por excelencia dentro de los signos del zodiaco, pero va a tener duda quién ayuda más, ¿no? Entonces va a decir, bueno, a ver, Tauro, si quieres yo me voy a tu casa y te echo una mano para limpiar la casa. Y luego se queda pensando, no, a lo mejor el que necesita más ayuda puede ser Cáncer, que va a estar cocinando, entonces me puedo ir a ayudarle a Cáncer. O Virgo, tú necesitas ayuda, dice, ay, no sé. Dice, me dejan pensar un poquito y ahorita les digo en dónde exactamente es donde yo voy a aportar. Porque si bien es cierto que Libra está representado dentro del zodiaco por una balanza, no crean que porque es un signo plenamente equilibrado, ¿no? Viven una lucha constante por mantener el equilibrio de sus emociones y eso lo hace caer en algunas indecisiones, ¿no? Siempre son indecisos, pero generalmente en los grupos, como es el caso de que estamos hablando, tienen la diplomacia, el saber hacer para que las cosas sucedan bien, sean bien hechas, sean elegantes, sean hechas con buena intención. Es un planeta también, yo considero que en su valor es muy noble. Claro, es noble, es lindo, no le gusta entrar en controversias y a lo mejor seguramente por ahí le van a sugerir que esté de hostes en la puerta para que lo primero que veamos al llegar a la fiesta sea una linda sonrisa, alguien que nos hace sentir bien y que nos va a decir que nos acomodemos donde más nos guste y nos va a regalar una flor, un pin, un lo que sea para darnos la bienvenida, ¿no? Entonces ese es el signo de Libra. Y luego Escorpión se va a quedar callado, con esa mirada profunda, enigmática, los va a recorrer a todos y le va a ceder en silencio la palabra a mi querido Sagitario. Y bueno, ¿y qué va a hacer Sagitario, mi querido Miguel? Pues Sagitario seguramente lo que va a hacer es planear un viaje. Los Sagitarios definitivamente somos. Yo tengo el ascendente en Sagitario, siempre estoy tratando de moverme. Claro, en una reunión de personas, ¿cómo planeas un viaje si todos están en... No va a planear un viaje, pero como son de los más divertidos, fachendosos y vinieron a este mundo a divertirse, seguramente lo que va a decir Sagitario es: ¡órale, yo pongo los pomos! ¿Y qué les parece si ponemos unas mesitas de bacará y otras mesitas donde podamos jugar al blackjack y otras mesitas donde haya ruleta para divertirnos? Acuérdense que está regido por el planeta de Júpiter, estos alegres, optimistas, maravillosos sagitarios que va a querer divertirse al máximo y que su planeta regente lógicamente los lleva, bueno, a vivir este tipo de intensidades como lo es el juego, ¿no? Son aficionados al juego, las carreras de caballos, todas estas locuras que se le pueden ocurrir a este idealista sagitario. ¿Cómo ves? Pues yo tendría prudencia si después de la fiesta o de la reunión salimos a algún centro comercial a comprar ropa, porque seguramente si Sagitario te lo dice vas a acabar con ropa florida y multicolor. Claro. Es una característica del signo. Bueno, a lo mejor... Pero fuera de eso no hay maldad. Mira, a lo mejor el querido Sagitario va a decir: oigan, ¿y si hacemos fiesta tema? ¿No? Y entonces nos vamos por ahí a comprar, yo les compro el traje floreado y les compro las camisas y todo este rollo, me encanta la idea, ¿ok? Y bueno, vamos a llegar con uno de los signos más serios, más adustos, que ven la vida desde una perspectiva de voy a llegar a la cima, que es mi querido signo Capricornio, que además es ambicioso, le preocupa la estabilidad económica y le preocupa además la que no se vaya a perder lana, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que haría Capricornio? Pues yo imagino que si el invitado de Capricornio es hombre, pues seguramente estaría viendo cómo está hecha la construcción de la casa, cuántos tabiques se emplearon y cuál fue el costo que se aplicó y cuántos días tardaron en hacerla. Yo tengo buenos amigos Capricornio, son muy serios, muy dedicados. A mí me sorprendió mi sobrino, el Güero, que un día no había agua en una pista donde estaban los caballos practicando, es como un campo de fútbol, y tomó la manguera, una manguera grande, y la regó puntualmente. Es decir, es un signo que puede dedicar gran esfuerzo. Claro, pero como le importa mucho la lana también, entonces iba a decir: oiga, a mí me parece fantástica la fiesta, ya estoy yo incluso entusiasmado, porque es una buena oportunidad para destacarme dentro de esta comunidad que somos los 12 signos del zodiaco y sus familias y sus amigos y los novios. Entonces, yo quiero saber cuánto nos va a salir el numerito, ¿no? Entonces, dice, yo saca la calculadora de inmediato y dice: bueno, a ver, vamos a hacer un presupuesto, ¿no? Para ver cuánto me va a costar hacer la fiesta, si vamos a tener que cobrar o va a ser de una cooperación o cuánto vamos a tener que aportar cada uno de nosotros. Y bueno, y llegamos a este excéntrico, maravilloso, loco y rebelde del signo de Acuario. ¿Qué creen que diría Acuario? Pues yo pienso que Acuario estaría pensando en hacer alguna actividad social. O sea, hazte cuenta que como... propondría que en vez de dilapidar el dinero en refrescos o dulces, tratáramos de hacer una aportación para salvar las ballenas. Ah, bueno, sí. Pero eso es una... Esa es una... excentricidad. Y además, es cierto, tienen muy arraigado, acuérdense que su planeta regente... tiene dos planetas regentes, tiene a Urano y tiene a Saturno. Entonces, por un lado tiene esa sabiduría antigua que nace de las profundidades de sí mismo y esta excentricidad, genialidad, visión futurista de la vida que le da a Urano. Entonces, Acuario diría: oigan, yo llevo los equipos de sonido. O la conexión a internet. La conexión a internet, ¿no? También moraniana completamente. La conexión a internet, y le vamos a poner unas luces a la pista acá, que se estén moviendo cuando estamos bailando, y le vamos a meter un humito a la música, y vamos a poner unas pantallas grandes. Y bueno, esa sería realmente la aportación de mi querido Acuario. Y bueno, ¿qué creen que haría Piscis, no? Piscis, pues es el final del zodiaco, entonces es una reflexión sobre todas las personas. Es decir, todos los que estaban en la fiesta, que tenían una característica natural, Piscis lo detiene, lo reflexiona y lo proyecta. Eso es lo que te puedes encontrar con un Piscis. Yo tengo buenos amigos Piscis y todos sois generosos, multidisciplinarios, hacéis muchas cosas, trabajadores, y con un fino talento artístico. Efectivamente, pero en este caso acuérdense que también Piscis está regido por el planeta de Neptuno y Júpiter, claro, que es su planeta corregente, pero Neptuno acuérdense que siempre mantiene, bueno, nos mantiene a nosotros los piscianitos viviendo allá en la quinta galaxia. Entonces es muy normal que seamos, que estemos, que no nos enteremos de lo que está pasando en este mundo real, ¿no? Entonces también somos muy susceptibles, son los hipersensibles del zodiaco. Entonces, como es, el otro andaba trepado en la galaxia, en lo que andaban acá organizando la fiesta, ¿verdad? Al momento que llegan y le preguntan a Piscis, oye, ¿y tú, Piscis, qué onda con la fiesta? Y entonces Piscis va a voltear y va a decir, ¿fiesta? ¿Cuál fiesta? ¿Cómo que están organizando una fiesta? A mí no me ha llegado la invitación, ¿eh? Pero como son, van a ver, yo tanto que los quiero, y va a soltar en llanto definitivamente, sí, porque va a creer que no lo invitaron a la fiesta, ¿no? Y entonces, Escorpioncito, que se había quedado calladito, porque dice que así se ve más bonito, que nada más se la había pasado mirando a todo el mundo, les dijo, oigan, bueno, ¿para cuándo están pensando ustedes hacer la fiesta? Y entonces le dicen, no, pues para el 20 de noviembre, que ya se viene, ¿no? Es una fecha donde la gente no trabaja, entonces vamos a poder tener todo a tiempo y la gente va a tener disponibilidad. Y se queda pensando, se les queda viendo y les dice, pues háganlo para poca gente. Yo no creo que vaya a ir mucha gente. ¿Por qué? Porque es un puente y seguramente todo el mundo va a andar de vacaciones. O sea, aventó el aguijoncito, ¿verdad? No se podía quedar completamente callado. Y bueno, esta es una manera divertida, más o menos, de darle una vuelta a todos los signos del zodiaco para dar una pequeña característica de cada uno de ellos y de cómo se desenvuelven. Y les prometo que otro día les vamos a hacer otra anécdota de este tipo para que ustedes puedan aprender, bueno, acerca de la esencia de cada uno de estos signos. Nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momentito. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.